inside your body so much. Faster, further, the ooh, faster, further, faster, further, the ooh, faster, further. Aquí estoy tan solo en Latinoamérica con el hambre, la injusticia, la miseria. For power, government inside your country so much. Faster, further, the ooh, faster, further. Pues muy buenas tardes, aquí estamos un sábado más en el Casete de Varios. Esto se escucha en casetedevarios.wordpress.com y en radiola.org. Pues hoy el Mario se ha ido al aniversario de Diagonal, nos ha dejado aquí más solos que la una. Y bueno, vamos a intentar no echarle en cara a esto en el futuro. Mientras tanto, pues nosotros vamos a hacer esto lo más rápido posible, porque nos vamos a ver a los Lisabos, lo cual nos apetece un montón. Vamos a hacerlo de manera casi burocrática. El sábado son las 6:30, vamos a hacer un casete que no nos cuesta nada, escuchar algo de música y hablar de un par de cosillas. Y luego recogemos chiringuito y salimos corriendo. Change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own two hands, with my own two hands. With my own two hands, and I can clean up the earth, Lord, with my own two hands, and I can reach out to you, oh, with my own two hands, with my own two hands. A brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race. Safer place. I'm gonna help the human race. Oh man. Pues hemos empezado escuchando a Ben Harper y la canción With My Own Two Hands, que viene a decir más o menos todo el rato que es súper positiva, que puede hacer un montón de cosas con sus propias manos, como cambiar el mundo y otras tantas. Estamos aquí leyéndolo. Y luego lo que ha sonado eran la Superbusk y la canción Pop and Gum. Estoy ahí aquí mirando y parece que iba a ser un casete de los de hablar poco, porque buscando historias, hoy hay poco que, no poco que contar, pero sí, poco que se ocurra, hay muchas ganas de oír música, así que vamos a escuchar ahora a los Pavement y una canción que se llama Córtate el pelo. Lots of money. the hard way, doing it the wrong way. Ma hates pa, pa hates ma, little sister say, what the hey? Pues después de los Pavement han estado sonando los Fishbone y la canción se llama Man Pa, de este disco tan entretenido, se llama Truth and Soul. No sé de qué año es, pero es de los 90 o así. Pues ahora vamos a ir con una cosa. En este mundo tan confuso en el cual el pronto le da bola a luchas sociales y un programa como Carne Cruda se emite en la cadena SER en horario casi de máxima audiencia o de máxima audiencia, o como se diga esto en la radio. El otro día entrevistaron a Evaristo, de La Polla Records, y vamos a, en otra maniobra de dudosa legalidad, vamos aquí a copiapegar la entrevista que le hizo Javier Crudo a Evaristo, cachitos de ella. Y bueno, si esto es ilegal, pues www.casetedevarios.wordpress.com. Y bueno, Evaristo, la verdad es que es uno de los grandes ideólogos de las juventudes de la península. Tiene una forma de hablar, una gracia y un discurso de antilíder que es maravilloso. La verdad es que nos recuerda un montón a cuando comprábamos casetes en la distribuidora que luego descubrimos que se llamaba La Puta Max Tocha, más punky posible, de Tirso de Molina. Vendían casetes con entrevistas de Evaristo y Mario, que hoy me ha abandonado aquí, y yo las escuchábamos ahí diciendo, ojo, este tío, cada vez que habla sobre el pan. Y queremos también mandar un saludo a la peña que nos escucha por el streaming de Radio Ela, ya que, por ejemplo, Arduino Man, sé que suscribiría estas palabras. Evaristo for anti-president. ¿Tú sacarías las guillotinas a la calle? La verdad es que es un invento bastante criminal, pero bueno, la utilización que tuvo en un principio me pareció bastante correcta. ¿Y te parecería correcta para los tiempos que corren? Sí, sí. Está bien, cualquier rey que pase por la guillotina sería bienvenido. Es un espectáculo cruel para los niños y así, pero peores cosas tienen en la tele. Solo nos queda esa, Evaristo, para que nos escuchen los que dirigen este país hacia el acantilado. Digamos así, deprisa y corriendo, nunca mejor dicho, que lo que yo creo, ¿eh? Uh-huh. Que es que parece que va a hablar aquí el Papa, oh Dios. Pero lo que yo creo es que hay una situación de violencia que se obvia, ¿no? Sobre la población civil asistente, incluso los no incluidos. Uh-huh. Y esa situación parece que es lo normal, lo normal. Es como cuando hay un terremoto en Haití, ¿no? Parece que les tiene que pasar a aquella pobre gente porque viven allí y cuela. Uh-huh. Entonces esta situación yo creo que es lo mismo. Es una situación de violencia en vivo y en directo para toda la población civil. Creo que las élites de lo que se llama países occidentales han decidido quitarse a sus aborígenes propios, se los han decidido quitar de encima. Y creo que estamos en esa, si era por ahí la pregunta. Sí, por ahí va, bastante encaminada. ¿Y eres partidario entonces de la violencia como forma de protesta o esa línea no debería? No me gusta, no me gusta. La violencia es fea de por sí, ¿no? Pero bueno, es lo que usan ellos. Es que, ¿qué otra te queda? Porque es que cuando salen la gente a manifestarse en la calle aquí, yo creo que se mean de la risa. Digamos el poder, ¿no? Uh-huh. Se mean de la risa. Cuando la gente sale a protestar y eso, yo creo que les da igual. Sí. No me parece tampoco que haya que ir a la universidad para ver. En la universidad de la calle lo enseñan ahora a palos casi todos los días. Sí. Sí, es que es la hostia. Aparece el disco, la portada del disco de los Pink Floyd, así. Sin saber inglés, allí ponía sheeps, ovejas, o sea, nosotros. ¿No? Los perros, la policía y gente en general que está un poco para trabajar para ellos. Bueno, gente mal educada en general, ¿no? Comportamiento, de formas, de todo. Y luego por los cerdos, ¿qué quieres que te diga? La idea era simple, ¿no? Era pues lo que todo el mundo está viendo, que están regresando. Y entonces están las condiciones para lo que es el pueblo vulgar, pues están yendo hacia atrás, yendo hacia el siglo XVIII y llegarán hasta antes de la máquina de vapor, seguro. velocidad que van, yo creo que sí. Y pasarán por la Edad Media sin verla. Evaristo, entonces, ¿crees que en el siglo XXI somos más esclavos aún que éramos en el XX? Yo creo que sí, que es la jugada que están haciendo y que ya se la suda. Es una huida hacia adelante de las élites y a los demás que nos den morcilla. Lo único que la mierda les acabará tapando a ellos también. Claro, ¿cómo les pillamos? Es lo que te hace pensar en las teorías estas que hay, reptilianas o cómo se llama eso. Como que estamos dominados por una avanzadilla de extraterrestres. Porque lo demás no le encuentro ningún sentido. Es que es totalmente irrazonable. ¿Irrazonable o irracional, o cómo se diría? Y que tampoco estoy muy estudiado. Irracional. Eso. Sí, bueno, que son unos hijos de pi. 3.14. Pues después de copiar-pegar la entrevista de Carne Cruda, hemos puesto Así es la vida de La Polla Records. Es una letra que nos encanta, pero joder, es que La Polla Records tiene 40.000 letras que nos encantan, no a nosotros, a todo el mundo. Vas a las manifestaciones y siempre te encuentras una pancarta con alguna frase de alguna canción de La Polla Records. En esta ocasión, Así es la vida, con frases tan grandes como "Si eres joven y rebelde, Coca-Cola te comprende". Hoy, si eres joven y rebelde, el Pronto y la Cadena SER te comprenden. ¿Cómo no? Cuando la cosa empieza a apestar y a ser evidente, cada uno intenta salvar su culo y que nos olvidemos de dónde han estado los últimos años. Bueno, que uno se pone aquí un poco rabioso. Vamos con otras cosas. Después han estado sonando Mob Hardcore, un grupo de Madrid de los 90 muy centro socialero, y la canción Cárceles. Grupo el cual nos encanta, es súper rápido, súper burro, pero súper técnico musicalmente. Y ahora vamos a cambiar de. Vamos a relajarnos y vamos a cambiar de rollo. Y vamos a escuchar a José L. Santiago, el cantante de Los Enemigos, y una canción que yo no quiero ser cenizo, pero siempre estoy esperando a que desalojen a alguien para ponerla. Se llama Las cosas fingen y va de irse de unos sitios a otros y esas cosas. Y bueno, no tenemos que dedicarla a la desgracia de nadie, pero bueno, vamos a escucharla. Miedo el que tienen mis cosas, ya lo están viendo venir. Que a destierro tocan, que también nos tenemos que ir de aquí. No me aguantan ya mis cosas, no quieren escuchar. Todas vendadas y cojas, bien se lo saben ya. ¿Para qué escuchar? Las cosas no escuchan, pero reían y ahora se me van. Ya se ven mis pobres cosas en cartones encerrás. El loquero con sus locas, hoy volvemos a empezar. Noches largas, perros, días, la vergüenza y más allá. La última fotografía prefieren ni mirar. ¿Para qué mirar? Las cosas no miran, pero reían y ahora se me van. Como muertas van y fingen mis cosas son mías, ya saben que se van. Anari, Aingura Egodunak, Anclalada. Aunque haya caído, he caído hacia arriba, tal como los peces emergen a la superficie al morir. La memoria es el plomo que me hace sumergir. El sueño, en cambio, la pesada carga que me lleva hacia arriba, anclalada. Nos agarramos unos a otros por miedo a caer. En cuanto aprendemos a andar, se nos olvida volar. Tú eres ahora el plomo que me hace sumergir. Todo lo demás, sin embargo, la pesada carga que me lleva hacia arriba, anclalada. Aunque caigamos, caeremos hacia arriba, arriba, sujetándonos a nuevos sueños. El ancla alada que nos hará bajar hacia arriba como si fuéramos peces muertos. En vez de sumergirnos, emergemos a la superficie. Erori banaiz ere gorantz erori naiz. Nola ura zalaratzen arrain. Thank you. berriz gorantz nara mauntza maustuna ingura egotuna erortzeko beldurrez garelako usten diogo elkarri Oinezik hasi orduko egan egiten antzi Ta zuzara orain urperantzen aferu Beste dena berriz Gorantz nara mantza Maztuna Aingura Egotuna Pues hemos estado escuchando a Aingura Egodunak de Anari. Anari, que estoy casi seguro que está en Videouts, el mismo sello que Lisabo, del cual hablábamos que lo habían formado como un colectivo para creación artística y editan sus cosillas en Copyleft, etc. Y ahora vamos... llevamos 33 minutos... Y la verdad es que tampoco nos queda mucho, pero bueno, la semana pasada estuvimos con Iñato y Mario de Lista Negra y nos surgía aquí, cuando llevamos dos horas de radio, una conversación bastante interesante, la cual pues a veces cuesta un poquillo articular un discurso así sobre la marcha con los nervios que dan los micrófonos y estas cosas, pero casualidad, justo el martes, leyendo por ahí cosillas en Señoras que hablan de música, ese blog tan chulo, hablaban un poco de todo esto, de las letras de amor romántico, la cultura pop y todo esto. Y pegamos un párrafo que nos ha resultado interesante y que igual sería un poco lo que parecido a lo que querríamos decir en ese momento. Dice... Es interesante analizar cómo nos vamos construyendo en función de los mensajes que interiorizamos, que se terminan constituyendo en ocasiones como verdaderos mandatos que orientan nuestra identidad. No es algo irrevocable, pero tal vez el peso de la cultura sea mucho mayor que el que suponemos. En este caso y en la mayoría, estamos hechas de canciones que exaltan el amor romántico, la dependencia, la idealización, pero conviven con otros mensajes de empoderamiento, de lucha, de fuerza, de reafirmación. Y desde estas contradicciones nos relacionamos. El pensamiento crítico se hace aquí más relevante y fundamental para la supervivencia de nuestro verdadero deseo. Pues nada, un párrafo que estuvimos leyendo y nos gustó. Vamos a poner una canción que nos quedamos con ganas de poner el otro día y que siempre digo que voy a poner un día que esté Niñato, porque sé que le gustará, pero bueno, si lo oye, que la disfrute. Es una versión de Stevie Wonder del We Can Work It Out de los Beatles, que tiene un montón de ritmo.

yo. Nos vamos a mirar las caras entre todos. Y vos preguntarás por qué esperamos tanto. Solo para tomar impulso y llegar más alto. Pues esto era Los Uruguayos No Te Va a Gustar y la canción se llama No Hay Dolor. Y vamos a ir encarando la recta final del casete. Vamos a poner un grupo que se llama Starfucking Hipsters. No sé lo que es un hipster, si alguien me escribe y me lo cuenta, que nadie me lo ha hecho entender bien. Quizás necesite buscarlo en la Wikipedia, no sé. Y que es un grupo que nos ha descubierto la gente de Core 3, este grupo, este colectivo de que da bola a música hecha por mujeres. Y después de ello vamos a empezar con una recta final de canciones descubiertas a raíz del programa Lista Negra de rap de este que ellos suelen poner por ahí. Pretend to play a special part. Important pain, we fall apart. It's the same game with the same players. We're dying dreams, not strong on prayers. A never-ending battle just to be me. One, two, three, five. It's a put off to another day. We all get older, waste away. The lust for dollars makes no sense. We squat the world or pay the rent. And waves of incident end on our toilet lives. That's only a sun. I know it's all been said before. Our nature's rattled to the core. All the same and everywhere that you can go, there's always someone in control. Fat face, dollar signs, cries of siren nation, they fly. We're all immigrants and hypocrites, delusionals and sick fans. Pretend to play a special part, important brain, we fall apart. It's the same game with the same boys. We're dying dreams, not strong on prayers. A never-ending battle just to be shows off your stupid and naive. Or maybe you believe the lies you beat ignorant aside. Those fries, you're out of luck. Your mama raised a stupid fuck. Oh yeah, yeah, yeah. ma RSE et 2LE est à la U. Je reconnais plus ma ville, je ne reconnais plus ma rue. Où est mon centre-ville, celui d'avant a disparu. QNQSCV à tous ces enfants de la rue. À nos rues indomptées, génération du grabuge. Ma ville entière a sombré, soumise, ombré pour en faire une belle ville de la côte d'Azur. Marseille City en chantier, dernier coup de massue. En faveur de leur modèle, des dossiers sous leur cocktail. Grotesque à l'heure où mes frères saluent. Pendant qu'ils construisent leurs hôtels, plus belle est ma ville que dans vos têtes. Marseille refaite à notre insu. Petit délimange, longue peine, au Beaumette ou à l'une. Pour pas grand chose dorénavant, on te fera Dieu. Qu'est-ce qu'est devenue la Joliette après expulsion par centaines? Certainement parce qu'on aurait voulu où est passée la ville du bled. Paris, ce temps est révolu, capitale de la culture européenne. Si c'était une blague, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas cru. Marseille redessinée par Euromède, venu chambouler toute la culture de la ville. L'écart se creuse, ressent la fracture qui s'ouvre. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Trop peu sont opposés aux colons de la belle cité de Fossé. Tous leurs plans ne sont qu'à l'opposé de la tradition, de l'esprit de la ville millénaire qui a toujours assemblé les communautés. Terre d'accueil ouvert à l'autre, rebelle au roi, terre d'asile des apôtres. Commence à la porte de l'Orient, élu capitale de la culture. MARSEI 2LE est à la une. Je reconnais plus ma ville, paraît qu'elle est devenue bien hip. Choc des cultures 2013, prix de vitesse. Flic et caméra à chaque coin de rue. Expulsé pour du business, compte ce qui reste. Esprit démoli comme ces murs qu'on a toujours tenus. Alors je dédicace les petites teignes. Anti-système, qu'on souhaite en cage ou pire, qu'est-ce que les miens vont devenir? Nos rues se remplissent de tristesse. Un genre d'apartheid se dessine, la zone c'était pas que livrée. La camaraderie, la vraie, la joie, y'avait pas de carabine. Car la jeunesse, ici la jeunesse est en péril. Rien n'est fait pour elle et ça c'est vrai depuis des piges. Entassé dans des blocs, la seule ici c'est dans le chine. Plus de place dans les réseaux, donc ça tire dans le vif. Refont nos quartiers et nous virent. Pendant que la misère s'accroît, tranquille se pavane les touristes. Pendant que mes frères sont au placard, partout les caméras nous fixent. Pour mieux aseptiser chaque place et l'identité de la ville. Marseille, capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Esto era Kenny Arcana y la canción se llama Capital de la Rupture, o como se diga en mi pronunciación básica francesa, de Mostoleña. Y pues sorpresa, esto a veces dura 2 horas y media y hoy no llega la hora. Así de imprevisible es el casete. Vamos a acabar siguiendo con rap, con bases así bastante cañeras, con... la gente de la Soul y una canción que se llama Must Be The Music, que es súper animada, un poco discotequera y con un vídeo súper colorido y divertido, si queréis verlo. Parece que se ha comido un trippy el que ha hecho el vídeo este. Pues nada, vamos a recoger chiringuito, exportar en el Audacity e irnos corriendo de concierto. La semana que viene, más casete. You're still on YMPG Radio, folks. Be prepared. First serve, the song Must Be the Music. It's already on heavy rotation. Ah, and it's funky. It's disco. It's hip-hop. And it's classic. I do boom bap, don't do coon rap. Don't mind a little radio on my goon rap. We do it for the love. Yeah, the love of money. Use it to pay for food, so don't go hungry. Do trips to the Caribbean, do skiing. Don't mind me. Just do it so free. Want the good life? Don't delay. Why put on tomorrow what I can do today? Hey yo, been there, done that. Murder, gun rap. Pay dues, don't pay checks, so run that. High hopes, don't sleep, don't do cheap seats. Up front, on stage, where the fun's at? Listen, diamonds, see me shining. Dudes do they best. Scratch the grinding, dead it like who done it. So y'all who want it? Don't believe the hype, you simple Simon. Must be the music. Got me in a trance, making me high. Must be the music. No escaping this, don't even try. Must be the music. Got me in a trance, making me high. trouble. Break up, make up, don't hold no grudges. Make sure you tell her if I make up sludges. Compliment a hairdo, fucking more champagne. You need to do it for the Get It Girl campaign. Wifer, lifer, exchange the I do's. Anniversary, don't let her remind you. Must be the music. Got me in a trance, making me high. Must be the music. No escape from this, don't even try. Carry no firearms, I don't carry that security with guns for hire arms. What I will do is mind my own. If it ain't my concern, I leave it alone. Unless it's a fly girl, then I do the right thing, make it a night thing. Do the thing. And if she don't refrain from the choo-choo trains, we'll let it all hang out. She do the crew. I do a lot of things that don't make sense. What I don't do is ride the fence. Hence the reason for the season of the haters who jump on stage and get bathed in tomatoes. To the mic that we use to clash, in comparison to us, other MCs trash. Don't got the skills, don't pursue it. It ain't nobody else's fault, so don't do it. Free. When the music come back, sing the chorus, please. Must be the music. Got me in a trance, making me high. Must be the music. No escape from this, don't even try. Making history, baby. And the way I was working these dudes, it was cash money. But one thing you do learn about managing a group, personalities clash, and that success, it don't last forever. Check this out.